acude a mi cita. Ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita: ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual los recuerdo, mis dos amigos de ayer. La voz de oro del tango, Alberto Marino, acompañado por la orquesta de Aníbal Troilo, nos dejó escuchar el tema de Enrique Cadícamo, Tres Amigos. En este tango, Enrique Cadícamo hace mención a la famosa esquina del barrio de La Boca, Suárez y Necochea, que era el lugar de reunión de las patotas de niños bien que llegaban en busca de aventuras a aquellos lugares llamados prohibidos, allá por comienzos del siglo pasado. La orquesta de Astor Piazzolla ejecutó los compases de Orgullo Criollo, que lleva la firma de Pedro Lawrence y Julio De Caro. Amigos, quiero agradecer a nuestros oyentes Ricardo Zapata y María Elena Cabrera

la incomparable Susy Leiva, acompañada por la orquesta de Mariano Mores, entonó los versos de Sin Palabras, música del maestro Mariano Mores, con letra de Enrique Santos Discépolo. El Quinteto Pirincho, llamado así por su director Francisco Canaro, se lució en la ejecución del tema del mismo maestro Canaro, Corazón de Oro. Su audacia apagó. En casa no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizá un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una madre desolada, llorando, implora a Jesús

pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi de Vicente Belvedere y Francisco García Jiménez, el polaco Roberto Goyeneche cantó, acompañado por la orquesta de Aníbal Troilo, Barrio Pobre. Escuchábamos todo un clásico del cancionero rioplatense, de Eduardo Arolas, apodado el Tigre del Bandoneón, por su maestría en la ejecución de ese instrumento musical, Derecho Viejo, que estuvo a cargo de la orquesta de Julio De Caro, excelente violinista y director. Un bacán encurdelado, recordando su pasado, que a una mina lo amuró. Entre el humo de la caña resurgen en su memoria estas páginas de historia que en su corazón grabó. Bullying, que ya no te veo, catrera, que ya no toco, percanta, que ya no embrojo, porque con otro se fue. Mina, que fuiste el encanto de toda la muchachada, y que por una pavada te acoplaste a un billete. ¿Qué te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado? No te acordás que he estudiado pa' que no falte el bullón. No te acordás cuando en Cana te copié en un cuadernito aquellos lindos versitos salidos del corazón. No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a otra mina le amuré. No te traje pa' tu casa un par de aros muy de bute, que una noche a un farabute del cotorro le pierde. Y con ellos unas botas con la caña de gamusa y una polvera papusa que era de seda crepé. ¿No te acordás que traía aquella crema lechuga y hasta la última arruga del araca te pierdo? Y aquellos polvos rosados que aumentaron tus colores, recordando sus amores, el pobre bacán lloró. El cantor Jorge Vidal, con acompañamiento de guitarras, nos ofreció la versión de Ivette, creación que data de 1914 y que firma Augusto Pedro Berto con letra de Pascual Contursi. Amigos, desde estas ondas quiero enviar un cordial saludo a nuestra asidua oyente Erci Calle Sánchez. Lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Thank you.

Tu piel de jazmín, con música de Mariano Mores y letra de José María Contursi, es el bello tango que apreciamos en la voz de Roberto Ray con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Este tango es uno de los varios que José María Contursi le brindó a su amada Grisel. Como número final del programa, la gran orquesta bajo la dirección del maestro Osvaldo Pugliese ejecutó los compases de Nochero Soy de Oscar Herrero. Antes de la conclusión de esta emisión, quiero enviar un caluroso saludo a un destacado tenor punteño, el gran intérprete Pepe Torquiani, quien nos dispensa con su gentil sintonía. Thank you.